Hoy vamos a hablar de la Reserva de Sal Si Puedes, porque la Reserva Hídrica y Natural Municipal cumple 5 años y el 28 de noviembre va a haber celebraciones por el 5º aniversario. Ya le tenemos del otro lado de la línea a Florencia Lucarelli, ella es guardaparque de apoyo de la Reserva Hídrica, para que nos cuente un poquito sobre estas actividades. Buenos días, Flor, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, Flor, una reserva joven, pero muy preciosa realmente, en la localidad de Sal Si Puedes, y lo van a estar celebrando. Queremos conocer un poquito más sobre esta grilla. Sí, así es. Como decís, muy joven esta reserva, pero que llevan estos pocos años trabajando de forma con acciones muy concretas de conservación. Y bueno, para celebrarlo, propusimos una grilla de 5 actividades, haciendo honor a los 5 años de la creación, con actividades abiertas a toda la comunidad en diferentes puntos de la reserva y en las diferentes alturas de la conservación de la cuenca. Uh-huh. Así que están en nuestras redes, de todas maneras comento que vamos a estar haciendo un armado de herbario con los diferentes, la propuesta es trabajar con los diferentes estratos del bosque, el arbóreo, arbustivo y herbáceo, y sumado con charlas y otras actividades como plus, charlas sobre hierbas medicinales, de ilustración botánica y de safari fotográfico, todas con guardaparques de la reserva acompañando y guiándolas, y también con invitadas especiales que nos van a estar dando tips y construyendo estos saberes y recopilando también historias. Después también tenemos una jornada de avistaje de aves que va a ser por la costanera del río, Sal Si Puedes, y un encuentro, un taller participativo para trabajar con los valores de conservación de la reserva con uno de los barrios que están dentro de la reserva. Así que va a ser una semana bien movida, llena de actividades de construcción colectiva. Hola Flor, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola Eric, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Preguntarte, bien, Flor, porque nosotros por ahí hablamos mucho acá en el programa de lo que son las reservas de esta zona, de Sierras Chicas, digo, de Río Ceballos para abajo. Si tuvieras que contarle a la gente de qué se trata, cómo es la reserva de Sal Si Puedes, como una especie de pantallazo, ¿qué nos dirías? Sí, las áreas naturales protegidas son una herramienta fundamental para la conservación de los ecosistemas. Uh-huh. Y que tiene toda su gestión con múltiples áreas, que el objetivo final es la conservación justamente del ambiente. Y entendemos a esta conservación con estos nuevos paradigmas de no separatistas de naturaleza y cultura, sino uh-huh. como una integración entre estas dos partes para lograr, bueno, la conservación del ambiente, que al fin y al cabo es el sostén de nuestra vida. Entonces salimos beneficiados todos, trabajando en el equilibrio ecosistémico, conservando toda la flora, la fauna, y bueno, y todos los elementos que consideramos naturales, sin excluirnos a los seres humanos como parte de ese ecosistema. El beneficio es la salud, tanto de la naturaleza como del ser humano en sí. Y como te digo, las áreas protegidas son una herramienta para esa. La Reserva de Sal Si Puedes, como comentaban bien al principio, es muy nueva, tiene 5 años, pero ha tenido un trabajo muy intenso con estas acciones, digamos, ambientales, trabajando muchísimo con la comunidad, también por las características que tiene y que comparte con todas las reservas de las Sierras Chicas, que tienen este componente de tener barrios de personas, digamos, viviendo uh-huh. dentro del área protegida y demás. Uh-huh. Así que es un trabajo bastante amplio uh-huh. el que tenemos. Flor, y también en reconocer, digo, en esta coyuntura donde a nivel nacional, ¿no?, lo que se intenta es todo lo opuesto e incluso se desfinancia el trabajo de los guardaparques, la importancia de la conservación y el respeto hacia nuestros medios ambientes, hacia uh-huh. nuestro medio ambiente. La importancia, ¿no?, de que los estados realmente sean presentes y que participen de forma activa, porque de otra manera quizás los guardaparques no existirían, porque quizás no habría una normativa que los proteja. Sí, así es. Bueno, acá en Sal Si Puedes pasó algo. Bueno, Sal Si Puedes ya de por sí tiene esta trayectoria de hacer hitos en lo que es la conservación. Uh-huh. Dentro de todo este contexto, ha incorporado 3 guardaparques nuevos hace un mes. Bueno, yo soy una de esas, hace un mes que soy monoavita, estoy trabajando acá junto con otro técnico guardaparque compañero, que ingresamos como guardaparques de apoyo, y la incorporación de una figura nueva para las áreas municipales, que es el del guardaparque Baquiano. Entonces, desde hace un mes, la reserva ha recuperado agentes de conservación como las tuvo originalmente, que eran 4 personas, 4 guardaparques a campo, luego algunos hubo unos cambios y ahora este último mes nos hemos incorporado. Así que estamos celebrando doble, porque justamente con todo el contexto social, político que estamos viviendo, seguir creciendo en materias de conservación y que se sigan sosteniendo en los municipios y acá en las Sierras Chicas sobre todo, es importantísimo. Entonces, vamos traccionando para seguir haciendo lo que consideramos hacer. Y bueno, y los guardaparques somos estamos preparados justamente para este trabajo, para trabajar en áreas protegidas a través de diferentes acciones. Entonces nuestro trabajo es muy específico, que sí lo hacemos con toda la gestión que hay detrás, con toda la comunidad y demás, que son todos los elementos fundamentales. Así que tener guardaparques es fundamental en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, privado, como parte de todo este entramado para la conservación. Flor, tomo una de las actividades que está propuesta justamente para llevarlo a algo más general, es puntualmente el encuentro del 5 de diciembre, que es el primer encuentro participativo, la reserva y sus valores de conservación. ¿Por qué es importante de que existan estos espacios como las reservas? Porque trabajamos, por supuesto, con la participación ciudadana como eje fundamental y porque quienes residen en esos lugares son los más conocedores, si bien cada una tiene conocimientos de diferentes esferas del saber, pero quienes residen son quienes le van a dar el valor a cosas que quizás nosotros no hemos puesto el foco, no los conocemos y no lo sabemos. Entonces, la construcción conjunta nos parece fundamental. Como decía antes, como guardaparques tenemos esta llegada a los diferentes sectores y vincularnos y armar esta red. Entonces, bueno, trabajar con los barrios nos parece uno de los ejes principales a trabajar y abordar justamente los valores de conservación, aquellas cosas importantes a cuidar desde la mirada de quienes residen ahí. Eso es fundamental y a partir de ahí empezar a construir. Flor, gracias por este ratito con Radio Nexo. Vamos a seguir compartiendo obviamente todas las actividades que realicen en esta celebración por los 5 años de la Reserva Hídrica y Natural Municipal de Sal, si puedes. Y obviamente felicitarte a vos y a todo el equipo de los guardaparques por el laburo enorme que hacen en este caso en la localidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el contacto y por los saludos. Te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes. Buenos días. Estamos hablábamos con Florencia Lucarelli, ella es guardaparque reciente, contaba, guardaparque de apoyo en la Reserva Hídrica y Natural de la localidad de Sel, si puedes, con estos 5 añitos que está cumpliendo nada más, pero que a pesar de que son pocos años, el trabajo arduo se incrementa, ¿no? Año tras año. Y la verdad que todo lo que dijo Florencia, ¿no? Que nos sirva para reflexionar también sobre